La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Espera. Para, aguanta. Quiero ver si se escucha el ventilador. ¿Se escucha? Yo no lo escucho, por lo menos desde mi humilde lugar, no lo escucho. Bueno, entonces seguimos con el ventilador encendido. Para mí sí se escucha un poco, pero no importa. Mirá, es si insoportable que... el Víctor Basterra sin aire acondicionado. Si querés te cuento lo que hacíamos en el programa, meto un chivo, ¿no? En el programa A Mí No Me Importa de los viernes, sí. Que ahora está de extendidísimas vacaciones. Son docentes, claro, tienen 3 meses de vacaciones. Mayoría docentes, bueno, se pone complicada la cosa. Bueno, lo que hacíamos era, hacíamos el programa con el ventilador prendido y decíamos que cualquier cosa, si alguien preguntaba, estábamos en la playa y era el ruido del viento y lo hacíamos desde la orilla del mar. Bueno, yo creo que es una buena forma de conformar a nuestros oyentes y oyentas, ¿o bueno, no? Bueno, puede ser. Igual, mira, vamos a poner unas declaraciones en vivo del ventilador en este momento. Parece más... más un helicóptero. Sí. Pero era el ventilador, ¿eh? Bien, bueno, nos quedamos tranquilos entonces de que no hay ningún presidente yéndose en este momento. No. Podría ser por la fecha, pero no se fue en helicóptero Rodríguez A. Y faltan algunas horas para que se cumplan 20 años de la salida del poder de Adolfo Rodríguez Saá para ser reemplazado. No me acuerdo cómo fue la secuencia, mirá. Ah, y es que ya es... Puerta fue antes, no sé. Realmente olvidable. Puerta fue presidente. Digo. ¿Vos entendés eso? Sí. Ramón Puerta fue presidente. Sí, se fue por la puerta de atrás, podemos decir, claro, también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué tenemos al día de hoy? Vamos a estar charlando en un ratito con... Me pregunto y me contesto. Con el Negro Suárez, porque de la Gremial de Abogados y Abogadas, porque se conoció ayer el fallo de casación que revierte lo que el Tribunal de Primera Instancia de Lomas de Zamora había hecho cuando condenó a Marcos Bazán como culpable del femicidio de Anaí Benítez. Vamos a analizar la acción de la justicia en uno y otro sentido. Y en una situación extraña, ¿no? Porque hay mucha gente festejando, naturalmente, digamos, que creía que Bazán es inocente y por lo tanto está festejando este fallo de casación, que todavía no tiene como efectiva la libertad de Bazán, esa es una segunda instancia, pero también hay que pensar que la familia de Anaí Benítez se quedó sin justicia. Nadie dice que era justicia lo que habían obtenido, ¿no? Esa es la otra cuestión. Vamos a charlar de estas cosas con Negro Suárez en un instante nada más. Sí, y efectivamente, bueno, lo que lleva a esta anulación es la cantidad de irregularidades que hubo en este juicio. Y además, ¿no? Me parece que cabe recordar que no solamente estaba Marcos Bazán como imputado en un principio, sino que también estaba Marcelo Villalba, que fue considerado inimputable y por eso se lo apartó del juicio, ¿no? Bueno, ese era otro de los reclamos que se hacían en el momento, así que en el nuevo juicio debería ser juzgado Villalba también. Es otra de las cuestiones a charlar en un ratito nada más con el Negro Suárez, ¿no? Uh-huh, totalmente. ¿Y qué más tenemos? Vamos a estar analizando, acaba de terminar hace una horita, una cosa así, una conferencia de prensa de que dio el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Salud. Vamos a escuchar algo de eso para poder analizar la situación que está pasando, no desde la medicina, la vamos a analizar desde nuestro sentido común, que tampoco necesariamente sea el acertado, pero vamos a intercambiar sobre eso. Y también vamos a tener el parate musical, la sección que venimos teniendo hace algunas semanas, en la que vamos a recorrer un camino entre Steve Vai, Eddie Van Halen y Michael Jackson, que aunque vos no lo creas, te los encadeno. Muy bien. Cuando tiraste en la pregunta recién, sí, ¿qué más hay? La respuesta era muy simple. Muchísimos contagios de COVID-19. Creo que esa era la respuesta realmente, pero nos contuvimos. De todas formas, estaremos hablando de eso un poquito, ¿no? La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Ojo que me dicen que viene Otero más tarde para sumarse a Otero, ¿no? Porque a vos te dicen Otero, pero vos no sos Otero, sos Ramírez Otero. Parece que viene la Otero posta, digamos, a sumarse a la segunda media hora del programa. ¿Será así? Vamos a ver qué pasa, es posible que pase. Es un anuncio, ¿eh? Es un anuncio. Posible. Corren las masas a encender la radio para la segunda mitad de la retaguardia. Hoy a la mañana, al mediodía, con Pablo Giacobbe le hicimos entrega del premio La Retaguardia a la mayor cantidad de horas al aire como entrevistado en el canal de YouTube a Pablo Yonto. Creo que en la radio hay un cabeza a cabeza entre Pablo Pimentel y Eduardo Suárez, que no sé quién lo gana, pero es complejo. Habría que hacer el recuento de quién salió más horas al aire como entrevistado en este año 2021 de Radio La Retaguardia en general. Yo creo que gana Suárez, y si no gana, con estos minutos que vamos a tener ahora, se lleva el premio, que no sabemos qué es, pero que está, lo vamos a instalar mediáticamente desde el año que viene. Le damos la bienvenida en principio. Negro, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo estás, querido? Otra vez aquí. Un saludo a todos, un saludo a la audiencia. Allá fue Pablo. Igual yo creo que Pablo probablemente gane porque habla más tiempo. Pues sí. Así que no sé si ustedes computan el tiempo de la... No, computamos el tiempo de entrevistado, los alegatos no. Los alegatos no los tuvimos en cuenta, solo el tiempo como entrevistado. Ahí están parejos. Igual en la radio competís con Pimentel, que también habla largo, así que sí, bueno. Bueno, nos reímos ahora porque no sé si nos vamos a reír tanto ahora cuando hablemos, aunque en realidad como abogado defensor debes haber festejado, te debes haber reído, debes haber insultado a la justicia, porque casación dio vuelta el fallo de primera instancia, lo contábamos hace un instante, en el juicio por el femicidio de Anaí Benítez, y bueno, ha dictaminado que hay que ir a otro juicio, y vos fuiste el abogado defensor del acusado, del principal acusado, de Marcos Bazán, que está preso todavía, ¿no? Porque fue condenado por ese femicidio. ¿Cómo recibiste la noticia? Sí, está preso, sí, todavía. Esperemos que salga pronto. Con alegría, pero también con un dejo de tristeza, de bronca. Porque hace mucho tiempo que este chico está preso en estas condiciones, en estas circunstancias. Y con bronca también porque nosotros, vos sabés, Fernando, equipo, audiencia, hemos tenido causas muy jodidas, muy complicadas, muy enrevesadas. Sobre todo en el, llamémosle, en el Instituto de las Causas Armadas. Pero siempre estamos acostumbrados a unas características de causa, que es que el que arma la causa es la fuerza de seguridad. Claro. Básicamente la policía, básicamente. El comisario de la ciudad, del pueblo, que tienen que engarronar a alguno, o que lo usan como control poblacional, el gatillo fácil y las causas armadas, son dos instrumentos en manos de fuerzas de seguridad para controlar jóvenes pobres en barrios pobres. Pero este es un caso específico, porque quien arma esta causa son los fiscales. Claro. Y los jueces les son cómplices en ese sentido, y prácticamente gran parte de la estructura judicial del Departamento Judicial de Loma de Zamora, incluyendo en algunos casos los colegios de abogados. Claro. Entonces, ya era para ustedes una causa especial, creo yo, por tratarse de un femicidio. Para nosotros lo fue, lo hemos charlado fuera de aire contigo, lo hemos charlado al aire con Rosario, quien ha sido quien llevó la parte previa al juicio oral muy fuertemente. El que fuera un femicidio y que la familia considerara a Bazán culpable, para nosotros y para nosotras, que estamos siempre del lado de las familias de las víctimas, nos resultó una contradicción muy fuerte, y que lo que ayudó a inclinar la balanza o a emparejarla, según el caso, fue la presencia de la gremial defendiendo. Sí, tal cual. Al principio fue la presencia de la gremial, con posterioridad ya fue el CEL, Sinos en Progen, organizaciones de género, qué sé yo, Rita Segato, qué sé yo, un montón de organizaciones de género que poco a poco se fueron acercando. Desequilibró también, por supuesto, Nora Cortiñas, el propio Pablo, por supuesto, Pimentel, que aportó muchísimo en esto, y otras organizaciones más. Pero básicamente, claro, la aparición, cuando el CEL nos dice queremos ayudar, y o Inos en Project, o el CEL, que nos mandan veedores que están en todo el juicio, ya nosotros nos quedamos bastante más tranquilos. Pero igual jamás nos esperamos encontrarnos con un tribunal como ese. Yo creo que el doctor Lugano, el presidente del tribunal, si no se hubiera jubilado, como bien dice, creo que Tony Coleman o alguien dice en Página 12, hoy estaría al borde del jury, del juicio de enjuiciamiento, seguramente. Uh-huh. Porque nos encontramos con barbaridades que no se podían creer. Y además uno está acostumbrado también a poner la pata dura, no hacer full en el juicio, porque ir con los tapones de punta, yo siempre digo, no se puede decir voy con los tapones de punta, porque ir con los tapones de punta es falta, es full. Pero ponemos la pata dura, no somos fáciles de que nos arreen, y la verdad que nos encontramos con un tribunal que nos esposó las manos en la espalda, nos puso un bozal y nos pegó sin parar. Entonces, nosotros entendemos, por eso decimos, entendemos a la familia de Anaí, a la madre, que creo que sabe bien lo que pasó. Entendemos, por supuesto, a los colegas que lucharon y pelearon, a los colegas de la querella, que pelearon con dignidad, con honestidad, con honestidad intelectual. Pero fuera de eso, después todos los demás, ahí hay una complicidad muy grande, básicamente la Fiscalía de Instrucción, que fueron los que armaron todo esto, porque como vos bien sabés, lo hemos charlado, no sé si al aire o fuera del aire, Bazán se presentó, entregó su celular, podría haber escondido, dijo, acá está, miren, miren, bueno, pero ¿dónde estuvo tal día o tal otro? Está ahí, fíjense, ahí tienen todo. Y llegamos a una instancia de juicio que no debimos haber llegado y después una condena que no debió haber habido. Entonces, yo viví muy de cerca el juicio porque, digamos, Rosario comandó la etapa de instrucción. Claro. Y a mí me tocó colaborar muchísimo con Rosario en el juicio, si bien ella siguió siendo la directora de la defensa. Y la verdad que los tipos dos o tres veces estuvieron a punto de sacarme de la sala. Creo que eso es lo que escuchó el doctor Carral, que escuchó horas y horas y horas de escuchas telefónicas del debate. Es más, me metieron en cana. De las veces que caí en cana, salgo de la puerta del tribunal, había, 100 personas ahí a favor de Bazán, vino el subcomisario y me llevó a mi detenido por orden del juez Corti, de uno de los jueces, que imagínate el juez federal, cuando llego a la comisaría tienen que notificar porque es un delito federal. Sí, agarramos a uno, ¿quién es? Un abogado, ¿y dónde lo agarraron? ¿Un procedimiento en la ruta 3? No, en la puerta del tribunal, ¿y qué estaba haciendo? No sabemos, era un abogado que usted traje un abogado que estaba en la puerta de tribunales. Y sí, porque nos lo ordenó el juez del tribunal. Imagínate el juez federal cuando escuchó. Claro. Entonces, así se marcó el juicio, es decir, con dos o tres advertencias, donde yo me pasé para zarpar un poquito en las preguntas o en las o en los planteos a los testigos, la presidenta del tribunal o el doctor Lugones me decían: doctor, la próxima que usted hable de esta manera, nosotros lo sacamos de la sala y se queda su colega solo en el juicio, lo sacamos de la defensa. Así fue el debate. Negro, aquí Pedro quiere hacerte una pregunta. Pedro, Negro, ¿cómo va? Bueno, hablábamos al principio de este programa de que parte del pedido que hacían durante el juicio era que Marcelo Villalba, el otro imputado, también sea parte del juicio porque lo habían considerado inimputable. Bueno, con esta anulación y con este nuevo juicio, ¿qué pasaría con Villalba en este caso? Bueno, justamente esa fue una de las tantas maniobras que hizo la Fiscalía en contubernio con el tribunal, que fue, yo quiero aclarar, el defensor oficial de Marcelo Villalba es un defensor de primer nivel y una persona íntegra, la verdad que un muy buen defensor. Es el defensor oficial, pero la maniobra, no, obviamente no participó el defensor oficial, participaron básicamente el equipo de fiscalía, de instrucción y de juicio, y el tribunal, para sacar del juego a Villalba y entonces dejar que fue que efectivamente está acreditado que fue quien tuvo relaciones sexuales con una menor, con una chica de 15 años. Después, si está acreditado o no que esas relaciones fueron consensuadas o forzadas, se tendrá que debatir en el juicio. Y aunque hubieran sido consensuadas, de todas formas, estamos hablando de una nena de 15 años, con lo cual el delito probablemente se configure. Pero al sacar a uno de los autores reales y uno de los hechos más importantes, que es la violación, no sé si la muerte, pero por lo menos la violación, nos dejaron solos. Porque nosotros hubiéramos preferido que Villalba estuviera en el debate, incluso que hablara, porque durante todo el debate una de las banderas principales de la defensa que agitamos permanentemente es que Villalba y Bazán no se conocían y que no lo pudieron acreditar en el juicio. Entonces hubiera sido bueno que estuviera. Ahora entendemos por la resolución del tribunal que Villalba y Bazán van a tener que comparecer juntos al juicio. Es decir, el juicio va a ser para los dos en el mismo momento. Claro. Y se supone que con una de las cosas que dice el fallo de casación es que hay que revisar también el cumplimiento de lo que ahora sería una nueva preventiva de Bazán, porque ahora ya no está condenado, digamos. No, claro, ya Rosario, inmediatamente que fue notificado el fallo, pidió, entiendo que ayer, o ayer hizo el escrito y entró a última hora, pidió la excarcelación de Bazán, que ahora tiene que resolver el Tribunal 7, es el mismo tribunal que nos mandó 35 años preso, no con la misma composición, con otra composición. El único que quedó ahí en ese tribunal creo que es el doctor Corti, que justamente no fue tampoco un juez contemplativo en todo esto, ¿no? Dijiste pero algo, sí van a tener que resolver. Dijiste algo por allí en una respuesta anterior que sobre lo que quiero repreguntar, a ver si entendí bien, pero dijiste algo así como que la mamá de Anahí sabe bien lo que pasó. Sí, la mamá de Anahí, como todos, Loma de Fernamora, como los jueces y como nosotros, tenemos algunas dudas y algunas certezas. Las dudas que tenemos nos las da el propio expediente. Es decir, no tenemos ninguna acreditación que Anahí, de cuándo Anahí salió de la casa. Es decir, nos extraña que ningún video de los tantos que hay alrededor de la casa de Anahí pudo captar a Anahí saliendo de la casa. Pero la mamá sabe el horario en que salió, que aparentemente no coincide el día y la hora que dice ella con otras constancias de la causa, por ejemplo, el tiempo que estuvo desaparecida, supuestamente momento de la aparición. Y lo otro es que ella dice, la mamá de Anahí dice en el juicio, dice en la prensa permanentemente, los amigos de Bazán, los amigos de Anahí, los compañeros de la escuela, incluyendo su novio, que todos declararon, digamos, fueron testigos muy buenos a favor de la defensa, nosotros no los conocemos, esos chicos. Es decir, yo no hablé con ni Rosario, con ninguno de esos pibes. Y todos coincidieron en que efectivamente Anahí no pudo conocer a Bazán y las características personales de Anahí, y todos dijeron que era muy difícil que Anahí fuera sola ahí, incluyendo su novio, que fuera sola a ningún lugar. La hipótesis que tiró la mamá de Anahí no se corrobora, por eso el doctor Carral le pega tan duro, porque es la hipótesis que agarró el tribunal y también uh-huh. la fiscalía, que fue a un lugar donde estaba el famoso Gordo Mani, y ahí aparentemente tuvieron alguna especie de fiesta sexual donde la drogaron y después apareció muerta. Entonces, este elemento, la madre de Anahí lo puede completar. Lo puede completar la madre más que el padre un chico, es un hombre que estuvo muy desligado, Anahí estuvo preso, o sea que el padre aparentemente no tiene nada que ver en todo esto. Y hay quien también esto lo puede completar, que es el primo. Primo que vino, que efectivamente mintió, acusó a Bazán, que no lo conoce, pero también el primo, que está muy cercano a la familia, probablemente pueda aportar datos, porque lo que vertieron en el juicio no se corresponde con los hechos. A eso me refiero cuando digo la madre de Anahí, probablemente de la misma manera que ellos dicen, los amigos de Anahí saben más de lo que dicen, nosotros eso lo negamos, porque además los amigos de Anahí fueron todos a declarar y nosotros no preparamos a ningún testigo, no los conocemos, los conocimos ahí en el debate. Nosotros no nos juntamos con ninguno de los testigos, con ninguno, salvo con los amigos de Bazán, obviamente que los conocemos, porque además son parte de los Bazanes y los vemos en todas las marchas y en todos lados. Pero los testigos principales de Bazán fueron el novio y los amigos de Anahí, incluyendo en algunos casos, también algunos declararon y otros no, pero las autoridades de la escuela de Anahí. Uh-huh. O sea que es de esperar que esa gente la hubiéramos tenido en contra nosotros. ¿Por qué la vamos a tener a favor? ¿Por qué van a venir a declarar en función de la hipótesis de la defensa? Claro. Bueno, Negro, te agradecemos este paso por la retaguardia. Bueno, felicitaciones por el laburo otra vez a toda la gente de la gremial de abogadas y abogados que están sosteniendo una y mil causas en todo el país, bueno, defendiendo en general a gente que está siendo asediada por el Estado en sus distintas formas, y este caso particular que tomaron también claramente fue una apuesta de la gremial y merece la felicitación porque han conseguido el objetivo en la justicia, aunque calculo que el objetivo final será recién, primer paso la liberación, segundo paso que el juicio próximo termine con absolución. Te agradecemos, buen fin de año para todas y todos allí. Gracias Fernando, gracias Pedro y equipo. Y un abrazo grande a ustedes, buen año, y también a la audiencia, la verdad que tienen una audiencia fiel y seguidora. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Eduardo Suárez ha pasado por aquí, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados. Un caso que a mí me sigue resultando incómodo de abordar, porque no puedo dejar de pensar en la familia de la víctima. Y por supuesto que vos lo escuchás al Negro Suárez o a cualquiera de las personas que estuvieron en el grupo que insistió con que Bazán era inocente, y podés pensar en que también Bazán es una víctima, ¿no? Pero está claro, digamos, Bazán de última se habrá comido un garrón de algunos años de prisión. Anaí no está, fue asesinada, no sabemos en qué circunstancias, y yo no puedo dejar de pensar en la familia, ¿no? Porque es casi una costumbre, podría decirse, en esta radio. Sí, sí, sí, totalmente. Y además, teniendo en cuenta que, bueno, en este caso, si bien los abogados y abogadas, en este caso el Negro Suárez y Rosario, hablan y explican por qué es una causa armada, en este caso, al haber un femicidio de por medio, las cosas, por supuesto, son diferentes, ¿no? En general nos encontramos cubriendo muchos casos de causas armadas de esta radio que están relacionados a otro tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, y en este caso, efectivamente, hay una piba asesinada y hay una familia atrás que busca que haya justicia. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Momento de el parate musical. Estamos en la media hora exacta. Nos estamos volviendo un relojito. Este programa que es pura improvisación. No lo parece en general. Y estamos teniendo esta ya no nueva sección, que es el parate musical. Después de la información y antes de la información, estamos con algo de música. ¿Escuchaste alguna vez alguna guitarra que se ría? Me estás empezando a desconcertar un poco. ¿Escuchaste reír una guitarra alguna vez? Sospecho que no. Es la guitarra de Steve Vai, claro, con Vai. Es uno de los discos solistas de David Lee Roth que se llamaba Comelos y reíte. Eat em and smile, en mi perfecto inglés. Cuando sacó este disco en el 86 con un jovencísimo Steve Vai, que todavía no era el gigante de la guitarra que conoceríamos después, pero que ya destellaba, Roth ya era reconocible porque venía de ser el cantante de Van Halen. Y habían tenido un disco extraordinario y súper reconocido y reconocible que llevaba como nombre el año de edición. Se llamaba 1984. esto de ponerle el nombre del disco a el año de edición, es algo que después haría quien, ustedes saben, del otro lado, Pedro Euge, que se está sumando. Hubo otra banda que después sacó, pocos años después, no le puso el mismo nombre que Van Halen porque habían pasado los años, pero le pusieron el nombre del año. No me lo van a decir, bueno, yo les digo. Hay muchas bandas que hicieron eso, sí. y que jugaron con el nombre de los años, va, con el número de los años para sus discos. Te digo que no tenemos la cabeza musical que tenés vos, pero podemos decir quizá Whitesnake. Claro, ahí está. No me podía acordar cómo se llamaba. 1987. Tengo problemas. Un nombre clave, el de ese disco. Bueno, ya unimos a... Yo no me acordaba, ¿qué crees que haga? Trataba ahí de hacer fuerza. Ya unimos, por supuesto. Y era Whitesnake. Hola, Euge. Hola, Tevele, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Muy bien, muy acá bien. Entiendo que el técnico decidió que salga Ramírez Otero y que entre Otero. Ya está, en el medio de la sección. En el medio de la sección, o sea, estamos haciendo ese cambio en la cancha. Ramírez Otero no va a participar más de esta sección, pero yo lo quería en este momento. Porque bueno, que se quede un ratito entonces. Si venimos de Van Halen, ¿cómo llegamos a Michael Jackson? ¿Ustedes saben cómo podemos unir a Van Halen y a Michael Jackson? No. Bueno, no. Escuchen. Y puedo seguir diciendo que no durante un buen rato. Vamos a poner una versión en vivo. A ver si conocen este tema. No suena muy bien, pero es una versión en vivo. ¿Conocen este tema? Sí. ¿Conocen este tema? ¿No conocen este tema? Pero por Dios, me voy. Sí. Me costó, Como que tarda en arrancar, ¿viste? Bueno, esa guitarra es de Eddie Van Halen, que fue invitado a participar de este disco porque Michael Jackson hacía lo que muchos solistas hacían con plata, que es ir a buscar al mejor guitarrista del momento y decirle: ¿cuánto querés por tocar en mi disco dos o tres canciones? Y eso fue lo que hizo en este disco Michael Jackson. Te digo, estaba polémica la versión. Era difícil de sacar al principio. Yo le doy la razón a la señora Otero, porque el principio ese se escuchaba bastante, sí, bastante mal, y nos tenemos acostumbradas a las remasterizaciones, y la costumbre de Spotify nos cagó un poco la vida, ¿no? Me parece. Sí, bueno, pero ustedes escuchan música en MP3, así que tampoco mucha calidad pueden pretender. Pero puse esta versión porque esta versión, como era en vivo, tiene como un momento más Eddie Van Halen, que es el que vamos a escuchar ahora. Todavía era negro Michael Jackson, yo lo estoy viendo en él porque es un video. Ahí lo presenta. Euge está emocionada escuchando este solo de guitarra de él. Le encantan los punteos a ella. Oh. Es la sección ideal para ella. Bueno, escucha, igual hagan este ejercicio. Escuchen la versión original de este tema de Beat It y van a escuchar esa guitarra ahora con otros oídos, sabiendo que era Eddie Van Halen, y hasta van a decir cómo no me di cuenta que era Eddie Van Halen, porque tiene ese sello que los grandes guitarristas, solo los grandes guitarristas le pueden dar a las cosas que tocan, aún cuando están tocando en discos de artistas tan diferentes como en este caso de Michael Jackson. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo. Bueno, Euge, vos tenés COVID-19. Buenas, Tebele, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Qué lindo momento el de la sección esta del ruidito. Te encantó, ¿no? Es como del ruidito. Me encantó, la verdad. Uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, ruidito. Qué cosa, qué insolencia. ¿Vos tenés COVID-19? Responde a mi pregunta porque voy a empezar a dudar. No tengo COVID-19, te veo, bueno. Por lo menos no estoy enterada. Podría decirse que somos de las pocas personas que no tienen COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires, aunque el mundo, porque ya tuvimos entre otras cosas. ¿Qué crees que te diga? Somos de las pocas personas, ponele, sí. Bueno, muchos contagios, está claro. Decíamos, vamos a circunscribir el momento informativo a la ciudad de Buenos Aires, aunque no seamos solo un programa de la ciudad de Buenos Aires desde ya, porque bueno, la verdad es que en la ciudad está complicado el asunto y bueno, y Larreta como jefe de gobierno, si bien cerró filas en el principio de la pandemia con la cuestión del aislamiento con el presidente Alberto Fernández y con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después, cuando venía el momento de abrir, se fue como distanciando y parecía como en otra dimensión en algún momento. Pero ahora llegó el momento de volver a decir que la cosa está complicada de nuevo. Hicieron una conferencia de prensa hace muy poquito. Y Larreta habló, por supuesto. Como dije, sí. Los datos muestran que claramente estamos en un aumento sostenido de los contagios. Hace 2 semanas el promedio de casos nuevos por día estaba en 880. Hoy el promedio más que se triplicó. Está en 2.448 y tuvimos días como ayer con pico de 5.740 casos y la proyección para hoy viene aún mayor. El R, que es la tasa de contagiosidad, también aumentó, está en 1.30, que es alto. Es un nivel que va a requerir un compromiso de cada uno de nosotros para bajarlo. Ahora, aún con esta cantidad de contagios, la ocupación de camas de terapia sigue siendo de las más bajas de toda la pandemia. Está alrededor del 6%. Esto significa que si bien mucha gente se está contagiando, hasta el momento muy pocos están atravesando un cuadro grave que requiera internación. Eso hasta el momento. La principal razón de esto es la vacuna. Por eso es tan importante que todos nos apliquemos las dosis que corresponden en el momento que nos toca. en la ciudad, más del 91% de la población ya tiene al menos una dosis. El 85% tiene el esquema completo, dos dosis. Y el 18% ya se aplicó la tercera. Son promedios, son niveles muy altos comparado con la gran mayoría de las ciudades del mundo. Vacunarse es cuidarse, pero también es cuidar al resto. Por eso, frente a este nuevo aumento de casos, queremos que más personas puedan tener cuanto antes su tercera dosis. En coordinación con el Gobierno Nacional, que es quien nos da las vacunas, vamos a empezar a cortar el tiempo que transcurre entre la segunda dosis y la aplicación de la tercera. Venía siendo 6 meses. Lo acortamos a 5, que es como está hoy. El objetivo es acelerar la vacunación para llevarlo a 4 meses, el tiempo entre la segunda y la tercera, obviamente en la medida que tengamos la provisión de vacunas. Bueno, allí lo que estamos escuchando es, estaba claro, no hacía falta esta conferencia de prensa, que el gobierno de la ciudad, digamos, entró a full en la campaña de vacunación, con la misma eficiencia con la que se ha vacunado en otras provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que fue quien arrancó más o menos primero, ¿no?, con la vacunación. Y la cuestión... Sí, pensaba... Sí. Dale, dale. El tremendo aumento de casos, ¿no? Porque hablaba de cuántos casos en el día de... Obviamente tenían los números de ayer, la Reta, en esa conferencia de prensa, por cierto... Qué desagradable que es escucharlo. Hablaba de 5.000 casos, ¿no? Y hoy ya estamos en 7.300 en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que estamos con aumento. Claro. Ahora la cuestión es, Euge, ¿qué hacemos con las personas que no se vacunaron? ¿Cuántas son las personas que no se vacunaron? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Están acaso haciendo mucho ruido y no son tantas las personas que no se vacunan? Bueno, vamos a escuchar a el ministro de Salud porteño, a Fernán Quirós, hablando sobre esto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, en cuanto a la situación epidemiológica de la ciudad, como bien comentaba Horacio, está implícito en tu pregunta, este aumento significativo de casos se debe al inicio de nuestra tercera ola, basada sobre todo en la variante Delta como predominante, y los últimos, yo diría, 10 días, lo comunicamos la semana pasada con Horacio y con Felipe en el anterior comunicado común, que en los últimos 10 días hemos empezado a detectar potencialmente variantes Omicron, y digo potencialmente porque son estudios preliminares que se hacen con la PCR, a la espera de la secuenciación genómica del Hospital Malbrán. Al día de hoy todavía la variante Delta sigue siendo prioritaria o predominante, pero la variante Omicron cada día que pasa, cada semana que pasa, va a ir tomando más proporción. Seguramente en los próximos 7-10 días tendremos un aumento significativo de la circulación comunitaria de Omicron, y buena parte de este aumento tan significativo podamos documentarlo finalmente como Omicron circulante. Eso lo iremos definiendo día a día, pero el mensaje es: sobre una curva de casos, sobre una ola de casos de variante Delta, la variante Omicron seguramente está siendo responsable de este aumento tan significativo de los últimos días, y eso tiene mucho que ver también con la presentación clínica y la evolución clínica que ya Horacio comunicara. Nosotros con el pase sanitario ya lo comunicamos por todos los medios. Nosotros en la ciudad tenemos, como bien comentaba Horacio, 91% de los porteños ha decidido vacunarse. Hay 3 o 4% de los porteños que no se pueden vacunar porque son muy pequeños. De modo que el grupo de porteños que activamente no quiere vacunarse es muy pequeño. Y los pases en el mundo se implementan para terminar de convencer a aquellas personas que están contemplativas, que están con dudas si vacunarse o no, para terminar de convencerlas. En la práctica, en la ciudad, no tenemos un grupo significativo al respecto. Así que creemos que el pase sanitario tiene poca aplicabilidad. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar una metodología común propuesta por el Gobierno Nacional en lo que hoy es ya normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es para poder entrar a espectáculos masivos o para poder entrar a boliches bailables. En esos escenarios tenés que tener el esquema completo de vacunación. Y eso es lo que vamos a hacer, hacer cumplir la normativa actual con las nuevas metodologías que proponen, que básicamente es la aplicación Cuidar o Mi Argentina, aunque también pueden presentar el certificado del BOTI o el mismo certificado documentado en papel, ¿no? Bueno, Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, entonces hablando acerca de qué variante, qué no variante, uh-huh. es la de mayor circulación, pero sobre todo con esta cuestión que reduce a un 4 o un 5%, según los números oficiales del gobierno de la ciudad, a el sector de la población que pudiendo vacunarse en la ciudad de Buenos Aires no se ha vacunado. Porque lo que sostienen es que el 90% de los de las y los porteños y les porteñas también han elegido vacunarse. Hay un número también de un pequeño porcentaje, de un 3% más o menos, que son niños, niñas muy pequeños, con lo que tampoco se van a vacunar, por supuesto, y queda un porcentaje muy chiquitito, en serio. Así que, bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Uh-huh. Sí. Si los números están bien, es una buena noticia que sean tan pocos. En todo caso, son ruidosos y ruidosas, se están haciendo notar. Se están haciendo notar por violentos, se están haciendo notar por, bueno, porque son también como esa minoría un tanto inexplicable, ¿no? Porque a esta altura hemos escuchado discursos, incluso en esta radio ha aparecido alguna voz en torno a las dudas sobre las vacunas, por la fase en la que estaban, al comienzo de la pandemia. Ahora ya es claramente... No hace falta saber de medicina para entender que si tenemos este número de contagios que no está seguido por la misma proporción de internaciones o de muertes, tiene que ver, salvo que la situación cambie de acá a 2 o 3 semanas, tiene que ver con que las vacunas están haciendo efecto, no para no contagiarse, sino para pasarla un poco mejor. Ahora la cuestión uh-huh. es... si este punto no es también el que nos está llevando, sin saber demasiado qué consecuencias nos trae a quienes tuvimos COVID, qué consecuencias nos han quedado en el cuerpo, no lo sabemos. De hecho, la medicina tradicional nos manda a hacer estudios para establecer si hemos tenido alguna consecuencia o no. Quiere decir que no está muy claro qué pasa si tuviste COVID-19, aunque la pases tranquilo, como la pasamos Euge y yo, digamos que tuvimos leve. Entonces, a mí lo que me da miedo es que estas cifras, digamos, lo que hagan es darnos más envión en la camiseta para decir, bueno, si a todo el mundo le agarra y la agarra leve, que me agarre a mí también, que no me agarró todavía, ¿no? Y que esa sea la lectura social. Esperemos que no. Uh-huh. Esperemos que no te vele. Bueno, bloque final, Euge. Estás cumpliendo con... Te traigo, Tele, una preocupación por sí. una situación que no es para nada nueva, por supuesto. A ver. Y es una situación que cada vez que reaparece nos vuelve a preocupar, que tiene que ver con la situación de los abusos sexuales, de las agresiones sexuales, de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y el modo en que la justicia... responde a estas situaciones, ¿no? Uh-huh. En este caso se trata de la ciudad de Buenos Aires, en la que obviamente, además hay un montón de personas que tienen que ver con el tema y que trabajan fuertemente en el tema, que lo que vienen denunciando es que están preocupadas por cómo la ciudad de Buenos Aires está manejándose en relación a esto. Lo que nos alerta en este caso, y por eso, y también hablo de alerta porque así es como ha lanzado la campaña la gente que está preocupada por esta situación, es la alerta por Martín. Martín es un niño que reveló, como revelan los niños, ¿no? A veces con algunos signos, después con algunas cuestiones corporales y también con sus palabras reveló que su papá había agredido sexualmente contra él, ¿no? Martín mostró esto, contó esto y su mamá, por supuesto, hizo la denuncia. Esto en la justicia avanzó y hasta que 2 días antes de la Navidad este hombre acusado de violencia sexual contra su hijito fue sobreseído. Fue sobreseído a pesar de, entre otras cosas, por ejemplo, tener una denuncia previa por otra situación de violencia sexual contra su hija de una pareja anterior, cuando esta niña tenía 2 años y medio, y que había terminado también del mismo modo, ¿no? Lo que termina ocurriendo acá es que, ante el sobreseimiento, esta persona acusada por abuso sexual pide la revinculación con su hijito, que llamaremos Martín, obviamente, para preservarlo, ¿no? Para preservar su identidad. Sí. Esto es algo que la verdad que se repite un montón, lo que terminan utilizando en general los pedófilos, los abusadores y sus abogados, y por supuesto acompañados también por organizaciones. Hay algunas organizaciones como Apadeshi, por ejemplo, que viene trabajando fuertemente en el tema, del lado del mal, podríamos decir, ¿no? Utilizan algo que por supuesto los profesionales siempre cuestionan y dicen claramente que no existe, que es el síndrome de alienación parental, ¿no? El falso SAP, lo que llamamos SAP. Y con esto terminan... Que sería, para explicarlo así groseramente... Para explicarlo groseramente... Las madres influencian a los chicos para ponerlos en contra de sus padres, sería... Totalmente. Lo que dice este falso síndrome es que las madres convencen a los niños de que tienen que decir determinadas cosas para ponerlos en contra de sus papás. Es insostenible. Sí, es insostenible porque... Vos podés pensar eso en un caso, pero no podés pensar eso como una norma. Y además, claramente es insostenible porque cualquier persona que sabe del tema, cualquier persona que sabe de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, sabe que les niñes hablan con su cuerpo, ¿no? Y hay un montón de cosas que dicen sus cuerpitos, aunque no usen las palabras, y en eso claramente no se puede mentir, por un lado, y por otro que los niños, las niñas, no tienen posibilidades de inventar cuestiones que tengan que ver con la sexualidad adulta, ¿no? Claro. Cuando pensamos en la sexualidad infantil es diferente. La sexualidad infantil tiene que ver con la curiosidad, con mirar, con buscar algo que todavía no conocen, pero de ninguna manera un niño puede imaginar cosas que tengan que ver con la genitalidad, ¿sí? Entonces, cuando un niño habla y habla de esto es porque claramente o lo vio o lo vivió. Claro. Y esto es muy claro. Y lo que plantean cuando en los tribunales traen estas situaciones es que a los niños les han implantado memorias y los niños traen recuerdos falsos, ¿sí? Claro. Cosa que es un delirio, pero muchas veces, como en este caso, funcionan, ¿no? Y lo que terminan haciendo es intentar culpar a las madres, ¿no? Quienes están ahí cuidando y defendiendo terminan apareciendo culpabilizadas, ¿no? En este caso hubo un juez que sobreselló al padre acusado por abuso. Y entonces lo que vino después, si bien era obvio, no deja de ser indignante, que es que el padre dice, a mí me sobreseyeron, y pide la revinculación con el niño que lo denunció. Así es, Tebele. Exactamente. En este caso es el juez penal Alejandro Ferro. Y uno imagina la desesperación de la mamá, ¿no? Sí, la verdad es que... creo que ni siquiera podemos imaginarla, la desesperación de la mamá, ¿no? Es cierto. Porque pensar que tu hijo tenga que revincularse con un tipo que, digo, que abusó de él, que lo agredió sexualmente, que en lugar de cuidarlo lo tomó como un objeto para su propio placer perverso, es y además digo, está clarísimo que la revinculación en estos casos es una tortura absoluta, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me estás cortando porque nos tenemos que ir? Yo no, el señor operador, en todo caso. Ay, te vele. Bueno, nada, nos quedamos en alerta por Martín. Sí, y tienen más información en la página de La Retaguardia. Hay más información en la página de La Retaguardia. El responsable de haber tomado esta medida que tiene que ver con el sobreseimiento de esta persona es el juzgado en lo criminal 36 de la Ciudad de Buenos Aires. Y el juez, Alejandro Ferro. Bueno, un placer. Sí, un placer haberte recibido para justificar ese a veces que dice nuestra promo, que dice con Fernando Tevele, Pedro Ramírez Oteros y a veces o cada tanto María Eugenia Otero, se ha cumplido tu cupo yo del año. Yo quiero denunciar que me querían borrar hoy de ahí, del a veces. Y si decías que no hoy, que te necesitábamos por fuerza mayor, era como inevitable, ¿no? Pero viniste, así que te has ganado. Acá estoy. Te has ganado el a veces del próximo 2022. No, nos vamos. Hasta luego. Chau. Feliz año. Feliz año, te velé.